tiene este idioma. A que palique, que tiene este idioma. A que palique, que tiene este idioma. A que palique, Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos los Anormales, transmitiendo desde la FM Tincunaco en este sábado 4 de mayo y hoy con un temático. ¿Es así, compañera Ángela? Sí. Ajá, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, todos saben que fue el 1 de mayo, el Día del Trabajador, entonces hemos traído un poco de material para, no sé, aportar nuestro punto de vista y darle como un marco más histórico, con un sentido para todos. Muy bien. Bueno, el compañero Alejandro Leguizamón también nos va a contar algunas cosas sobre este primero de mayo. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Ale? Esto que estamos escuchando, que estábamos escuchando en realidad, sí, era la primera parte de un discurso que trajimos de un audio que trajimos de Osvaldo Bayer, ¿sí? También un anarquista que tiene como 80 y pico de años ya, que supo reivindicar y sabe reivindicar los derechos de todos. Pará, ¿y sigue siendo anarquista con esa edad? Sí. ¿Pero no era que la gente cuando se hace grande se vuelve conservadora y todo eso? No. No, creo que no. Osvaldo Valle estuvo participando en una de las marchas que hicimos en el Capital año pasado, y dio un discurso muy anarquista. Así que todavía sigue siendo anarquista, tenía 83 años. Tiene 83 años. Osvaldo Valle escribe mucho, y en realidad sobre el primero de mayo, ese Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, ¿sí? Y la realidad sabe mucho sobre el tema, y bueno, es una persona totalmente como objetiva en todo lo que escribe y todo lo que dice, y es una persona a la cual respetamos mucho desde estos Anormales, y es una persona que, bueno, que nos estuvo contando sobre el primero de mayo, que fue para él el primero de mayo y qué pasó en esa época, y fue la primera parte de esto que nos contaba Osvaldo Bayer. Vamos a escuchar la segunda parte en breve, claro. Bueno, saludamos al compañero Daniel Zambrana en los controles y puesta al aire de este Anormales, y bueno, le mandamos un saludo a Pablo Nievas, que estaba medio pachucho y no ha podido ser de la partida. Calcularemos que estará conectado desde internet, si es que está en condiciones de estarlo, ¿no? Que mande un mensaje, capaz que mensaje. Está, sí. Es verdad. Estaba medio. ¿Qué tenemos medio el día de hoy, compañero? Mirá, sí. Hoy tenemos, como vos bien decías, o como Angie decía. O como vos decías. O como yo decía. Claro. El Día del Trabajador es un programa temático sobre el Día del Trabajador de los Anormales. Vamos a charlar un poco sobre una crónica del primero de mayo, o sea, la historia es el primero de mayo. Vamos a debatir un poco sobre esa historia de los mártires de Chicago. Vamos a seguir escuchando la segunda parte de Osvaldo Bayer, que es muy interesante, sobre el primero de mayo. Así es. Hoy también vamos a charlar sobre dos conceptos fundamentales, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con la plusvalía y la explotación. Ah, pero nos estamos volviendo rojos acá. Sí, nos estamos volviendo muy, sí, muy rojos. Así que bueno, ¿son hermanas siamesas? Es una pregunta, ¿no? La plusvalía y la, sí, explotación, ¿son siamesas? Sí, puede ser. En el término de que están pegadas, ¿no? De que, claro, una sin la otra, no. Exactamente. Es una pregunta. Alienación es el otro concepto que vamos a desglosar acá adentro, acá en el aire de la radio. Y tenemos como varios ejemplos, vamos a citar. Sí. Una película muy famosa, que siempre citamos. Pieza así que, fundamental, bueno, del cine. La Argentina actual. Están divididas en dos clases, hay una mentira de clases. ¿Cristina es de izquierda o de derecha? No sé. ¿Macri es más de derecha que Cristina? No sé. ¿Qué diferencia hay entre el neoliberalismo y un populismo, por ejemplo? No, hay mucha diferencia. Es totalmente es complicado. Opuesto. Es totalmente, sí, opuesto, pero es complicado definir hoy por hoy dónde está situado el gobierno, porque si bien tiene algunos síntomas de neoliberalismo, a veces tiene síntomas de populismo también. Así que pero tendríamos que. ¿Populismo lo estáis diciendo como algo despectivo? O No, el populismo en realidad muchas veces se lo dice como algo despectivo, pero tiene que ver con un estilo de conducción política en la cual el líder en su momento había sido Perón o Lázaro Cárdenas en México, que son ejemplos de líderes que tienen como mucho diálogo con las masas y por lo general parte de sus obras de gobierno están destinadas a las clases más desfavorecidas. Uh-huh. Pero bueno, después sí, el populismo se lo ve con Getúlio Vargas en Brasil, también en la década del 50, del 60. Es una construcción política bien latinoamericana en algún sentido. Hay, uh-huh, habido otros populismos. Algunos, bueno, los llevan para el lado del fascismo en Europa con Hitler, Mussolini, que tiene otras características. Pero bueno, estaremos charlando de eso. Uh-huh. ¿Y vos qué nos vas a leer hoy? Y voy a leer un cuento de Eduardo Galeano, nuestro gran amigo. Nuestro gran amigo. Que se llama El origen del mundo, del libro de los abrazos. Bien, buenísimo. Muy bien, también tiene que ver con el anarquismo y... Ajá. Sí, hoy vamos a... Capaz que si llegamos con el tiempo y todo, también vamos a contar un poquito sobre la Federación Obrera Regional Argentina. La FORA. Sobre la FORA, sí, exactamente. Sí, una federación obrera que supo nacer en los años 1900. Ah, es verdad. Sí, iniciándose con obreros y obreras de las falanges anarquistas y socialistas o comunistas. Que puso en jaque al primer centenario de la Argentina cuando invitaron a gente de España, ¿no? Uh-huh. Y había estado de sitio por todas las revueltas y las protestas obreras del momento. Pero hoy hay más gente acá en esta sala. Sí, hoy tenemos un cebador de mate, tenemos un acompañante que no quiere saludar. Bueno, vienen a la radio y no quieren hablar. Sí. Se autocensuran. En la radio se vale de todo menos una seña. Ya, claro. Desde ya le decimos, porque no lo van a ver, ¿eh? Bueno, Sofía Nievas también está acá, la normalita, y dice que después ya, después. Acá Mati, ¿quiere saludar, Mati? Sí, le voy a saludar a todos los que están escuchando. Y Pablo dijo que me va a pasar un tema para el próximo programa. Ah, bueno, bueno. Está muy bien. ¿Cómo vino hoy? Bien, buenísimo. Claro, tiene que aportar de alguna forma. Sí, ¿qué se piensa? ¿Que porque está enfermo no va a aportar acá? Bueno, hay un par de ruidos molestos por el tema del micrófono y eso, sepan disculpar, estamos en vivo. No son... No. Porque yo muevo el micrófono mucho, algo que no tengo que hacer. Ah, está bien. Bueno, y contame, ¿cómo seguimos? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, canción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar este programa temático. Perdón, ¿y las canciones? ¿Qué vamos a escuchar así, boleros, cosas de amor? No. Que cuente... Las canciones tienen que ver con letras que tienen que ver con la reivindicación obrera, por algún caso, o que plasman la lucha o el sufrimiento que tuvieron los obreros en manos de patrones siendo explotados. Este es el caso del primer tema del día de hoy, de una banda española que se llama Escape. Y el primer tema se llama El Vals del Obrero. Y bueno, entonces escuchamos El Vals del Obrero. Vals del Obrero, y después ¿con qué seguimos? Con más Los Anormales. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Es que están los cajones, los pantalones, las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! Resistencia. somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede enterar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, seguimos con más Los Anormales en la tarde del sábado. Queremos recordarle a la gente que nos puede escuchar a través del blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com, o se puede contactar con nosotros mediante el mail también de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si usted quiere mandarnos un mensajito por teléfono, 15-66-90-50-02, el número al que lo puede hacer. Y la verdad que hoy tenemos un programa muy, pero muy cargado. Y si quieren ya nos metemos de lleno. Recién abrimos el blog, perdón, el Facebook. Ajá. Y estamos conectados, bueno, en línea para aquel o aquella que nos esté escuchando y quiera compartir sus impresiones del programa, decirnos algo. Insultos, por ahí no lo vamos a decir, claro, al aire. No. Si hay, esperemos que no. Pero el resto de las cosas sí. Claro. Así que bueno, vamos a venir con esta historia de Día Internacional de los Trabajadores. Y queremos recordarles. ¿Qué pasó en 1886? Chicago, en Estados Unidos. En 1886, lo que pasó fue que en Estados Unidos, en las fábricas, en la mayoría de las fábricas, o en casi todas, las personas estaban trabajando en formas como poco convenientes. Infrahumanas, claro. Y esto tenía que ver con que había horas de trabajo muy esclavas, que iban de las 12 a las 16 hasta las 18, más o menos, por día. A ver, pensemos, de las 24 horas que tiene el día, tres cuartas partes, 16 o casi 18, sí, era para trabajar en la fábrica. Exactamente. Al mejor estilo inglés. Claro, exactamente. Bueno, eso fue lo que pasó en esa época en Estados Unidos. También hubo un gran movimiento obrero que, al ver esta situación de desigualdad y explotación, se levantaron contra los dueños de la fábrica, los grandes capitalistas, y dijeron, ya está, basta, queremos... ¿Cuál era su, digamos, su... su bandera? Sí, su bandera o su primer proclama. Y la primera proclama era que ellos querían 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que ellos quisieran. Ajá. Esto es la primera. ¿Cuántos eran? ¿20, 30 obreros los que hicieron la, el... No. Los trabajadores fueron, a ver si digo bien el número, ¿eh? 200.000. No, mucho más. A ver si está, a ver si me puedes ayudar con el número este, porque igual fueron como en varias ciudades. Sí, 200.000. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Ahí está. Leí mal el número, perdón. Ajá. Sí. 200.000, que para la época es un montón. Sí, mucho, sí. mucho. Un montón de gente. Y se movilizaron en diferentes ciudades de Estados Unidos. Uh-huh. Se movilizaron en muchas ciudades. Hubo frentes obreros que, no sé, que tenían 10.000 o 15.000 obreros movilizados en Chicago solamente, por ejemplo. Sí, que era una de, digamos, de las centrales de industrialización norteamericanas de la época. Uh-huh. Y bueno, y contame, ¿cómo terminó esta manifestación? ¿Le dieron las horas? ¿Fue un triunfo obrero? ¿Qué pasó ahí? En la manifestación lo que pasó fue que estaban supuestamente manifestando en paz, sin ningún disturbio, pero la policía estadounidense comenzó a disparar sobre los manifestantes, los obreros y las obreras. Que era una represión que se esperaba por la época, inclusive. O sea que la policía es como una de esas instituciones del Estado que no cambió mucho, digamos, ¿no? No. Quizás se especializó, sumó tecnología, pero la función sigue siendo... Sí, una función represiva. Es un órgano represivo estatal, la policía. Bueno, lo que pasó fue que fueron... hubo muchos obreros y obreras caídas en ese acontecimiento. Enfrentamientos, diría. Eso, enfrentamiento, diría Clarín. Clarín. Y hubo obreros que fueron presos, ¿sí? Fueron, sí. Obreros que fueron dirigentes, inclusive, de esa masa obrera. Y obreros que el tribunal... O sea, terminan siendo juzgados por la ley como... Claro, fueron presos y el tribunal los juzga, ¿sí? Ajá. Les da pena de muerte. Pena de muerte por la protesta obrera. Pena de muerte por la protesta obrera, exactamente. ¿Y nosotros tenemos algún registro de lo que se dijo ahí, de lo que fue pasando? Sí, mirá, nosotros trajimos unas palabras de los sentenciados, ¿no? Y voy a pasar a contarles y a leer un poquito sobre esto. Dale. Dice que el 20 de agosto de 1886, ante el tribunal en pleno, fue leído el veredicto del jurado. Condenados a muerte, espere que voy pasando la hojita, Spies, entre otros también estaba Schwab, Lig, Engel, Filden, Parsons, Fisher, y a 15 años de trabajos forzados para Oscar Will Neve. Así creo que se dice, Neve. Uh-huh. Estos obreros condenados a muerte fueron ahorcados adelante de todas las personas de Estados Unidos, ¿sí? Que la verdad que fue una aberración, ¿no? Claro. Bueno, con ojos actuales nos parece una aberración, sí. Bueno, pero en ese momento era la pena que constitucionalmente, legalmente, les cabía a las personas que, bueno, llevaban adelante este tipo de manifestaciones. Claro. En un momento se les concedió el uso de la palabra a los condenados. Sus discursos se conservan y algunos fragmentos de ellos vamos a leer acá, ¿sí? En realidad no rescatamos todos los fragmentos porque eran muchos, pero rescatamos algunas palabras importante de algunos de los condenados que nos parecen como muy interesantes para leerlas acá. Vamos con el discurso de August Spies, ¿sí? Esto es lo que decía Spies al momento de ser ejecutado o de ser ahorcado. Al dirigirme a este tribunal, lo hago como representante de la clase social en frente de los de la otra clase enemiga. Y empezaré con las mismas palabras que un personaje veneciano pronunció hace 5 siglos en ocasión semejante. Mi defensa es vuestra acusación. Mis pretendidos crímenes son vuestra historia. Esto es lo que decía Spies en el discurso. En sus últimas palabras, exactamente. Bueno, si quieren leo también lo que decía Michael Schwab, ¿sí? Él dice, hablaré poco y seguramente no despegaría mis labios de mi silencio. No pudiera interpretarse como un cobarde asesinamiento, ¿sí? Perdón, asentamiento a la comedia que acaba de desarrollarse, ¿sí? Bueno, esto es lo que decía también. A ver. Tengo que mover. Perdón, tardo por la compu. Esto es lo que decía Schwab. Si quieren, leemos todos. O vamos leyendo de a poco. No, está bien. Podemos leer alguno más. ¿Crees que? Claro, exactamente. Vamos a leer uno más. Vamos a leer el del discurso de Neve. Que dice así. Durante los últimos días he podido aprender lo que es la ley, pues antes no lo sabía. Yo ignoraba que, perdón, pero la compu se movió media loca. A ver dónde quedé. ¿Cuál sería? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, estoy por acá. Disculpen, oyentes. Es que la compu se movió media loca y desperfecto técnico. Pará, ¿están tomando vía propia? ¿Eh? Estamos en el horno. Sí, estamos en el horno. Acá está. Acá está el discurso. Bien. Perdón, Bueno, lo que decía Oscar Neve dice... Durante los últimos días he podido aprender lo que es la ley, pues antes no lo sabía. Yo ignoraba que pudiera estar convicto de un crimen por conocer a Spies, Fielden y Parsons. Con anterioridad al 4 de mayo, lo había cometido y otros delitos también. Mi trabajo como vendedor de verduras me había puesto en contacto con los panaderos. Vi que los panaderos de esta ciudad eran tratados como perros y entendí. Y dije a estos hombres, hay que organizarnos. En la organización está la fuerza. Esto es lo que decía Neve, ¿sí? Bueno, esto es alguno de los discursos de los mártires, o alguna de las palabras, porque eran muy, pero muy largos los discursos. Ahí me lo pusiste en un formato más fácil, ¿eh? Sí. Perdón, pasa que tenía que mover mucho la hoja y todo y se me perdía. Bueno, estas eran las palabras de la gente que estaba siendo condenada, que eran dirigentes sociales de esta masa de trabajadores, y bueno... Estos son los mártires de Chicago, ¿no? Sí, también tenemos algo para leer, después me parece, de José Martí, ¿sí? Y José Martí, que fue poeta, periodista, héroe de la independencia cubana. Estaba siendo por aquellos momentos corresponsal de La Nación, en el lugar de los hechos. Y ahora lo vamos a ir... compartiendo también con la gente que nos escucha. Sí. Bueno, lo que podemos hacer es escuchar ahora un tema de Las Manos de Filippi que se llama FASIMPAT, ¿qué quiere decir qué? Fábrica sin patrón. Esta fábrica tuvo la particularidad de... de que sus obreros tomaran control total de ella para convertirse en una fábrica, una cooperativa. Sí. Habla exactamente de la Exxanón, ¿verdad? Sí, habla de la Exxanón. De la fábrica de cerámicos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Que fue después del 2001, 2002, fue recuperada por los trabajadores y hoy se llama... Sí. Bueno, vamos con el tema, compañero Daniel. Después venimos con una tanda, escuchamos el segundo audio de Bayer y seguimos con más Los Anormales. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25 o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-43-25-18-13. Alcohólicos Anónimos. Escuela de Psicología Social EPSISAM. 24 años de amplia trayectoria en la comunicación avalan nuestra formación.

la orden a la policía que paren las demostraciones obreras. Y también lo peor de Irigoyen es darle a la policía la orden de que deje colaborar a la Liga Patriótica Argentina, que era una organización de extrema derecha formada por los niños bien del Barrio Norte, que salieron a parar esa huelga porque, como decían ellos, si no iba a venir la revolución de los bolcheviques a la República Argentina. La época de la década infame va a ser una época muy movida, porque a pesar de las represiones, las organizaciones ya de tendencia marxista tuvieron preeminencia en la década del 30. Está la famosa huelga de los obreros de la construcción, una famosa huelga de los años 30, y también el eco de los primeros de mayo, que siempre fue realmente muy concurrido. Hasta que ese día, que siempre era el día de los trabajadores, pasó a llamarse la fiesta del trabajo, ¿no?, que fue con el peronismo. El fin del movimiento auténticamente obrero, porque ya los primeros de mayo pasaron a ser organizados desde arriba, y se acabó con aquella tradición. Tan es así que, finalmente dejaron de hacerse el primero de mayo. Se solucionaba todo, es decir, con una alusión por radio y por televisión, y dejaron de ser, y fue un día libre, y la gente ya empezó a, no sentía como una especie de obligación por los mártires de Chicago, del recuerdo y de la lucha que había costado tantas víctimas del primero de mayo, sino lo tomó como un día festivo más. Y entonces, pasaron a hacerse los picnics y el ir al campo, ir a los clubes, y hasta el discurso del secretario general de la CGT se hace el 30 a la noche. También evidentemente ese secretario quiere irse de picnic el primero de mayo. Bien, volvemos con la segunda parte y última parte del audio de Osvaldo Bayer. Sí. Y bueno, acá se armó una especie de debate también. ¿Cuándo surge esto del picnic, no? En primero de mayo. No, lo que estaba haciendo Osvaldo Bayer era una continuidad con qué pasa con con el Día de los Trabajadores acá en Argentina. Por eso habló de los talleres Bacena, la famosísima semana trágica de enero de 1919, donde la policía reprimió y mató a trabajadores que estaban manifestándose frente a los talleres metalúrgicos Bacena, pero en el cual casi, los trabajadores estaban enardecidos reclamando por sus derechos. La policía reprimió con bala y a los 4 días hubo nuevos muertos en estos disturbios, y surge lo que se llamó en Argentina la Liga Patriótica, ¿no?, donde querían echar a la chusma ultramarina de los españoles y los italianos principalmente, que vayan de vuelta para Europa, y empieza a surgir el nacionalismo como una cuestión xenófoba, asquerosa, fuerte, ¿no? Ya estaba la ley de residencia, que era esto que cualquier extranjero se lo podía mandar de vuelta para sus tierras y se volvía medio anarquista o comunista. Después seguía hablando cómo la década del 30 ya hay organizaciones obreras de corte marxista, ¿no?, revolucionarias, y luego con el surgimiento del peronismo en las décadas posteriores, donde se va a empezar a construir este lazo entre los trabajadores y el gobierno a través de los sindicatos. Ya el primero de mayo pasa a ser la fiesta del trabajo, decía, ¿no?, Osvaldo Bayer, y tiene que ver con una cuestión de un acto oficial, prácticamente, claro. Y de alguna manera iba perdiendo el sentido aquel de recuerdo a los mártires de Chicago. A mí, y esto lo comentamos con Pablo ayer, también me da mucha bronca como se dice el Día del Trabajo. No es el Día del Trabajo, es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, podríamos agregar ahora, ampliando el esquema cultural. Y de paso, les cuento que hay alguien nos dice, hola gente, Solo quería decirles que siempre estoy del otro lado para hacerles compañía, como todas las tardes. Los acompañaré hasta el final del programa, Ruth. Así que le mandamos un gran saludo para ella, que yo tengo mi duda de quién es Ruth. Yo sé que a nuestra profe Murales, Anaí, también se hace llamar Ruth. Sí. Podría ser ella o podría ser otra Ruth. Bueno, sea quien sea, te agradecemos mucho. Y también tenemos un oyente desde... Sí. ¿Desde dónde? Desde el Chaco. Desde el Chaco. Que nos está escuchando, así que... Nos está escuchando, se llama Alcides. Y por lo que estuvimos leyendo ahí en el Facebook, viste que ahora uno ya enseguida sí. tiene datos de otra persona. Es locutor en una radio. Sí, Alcides Acevedo está escuchando desde el Chaco. Y bueno... Un abrazo para él. Un abrazo para él. De paso, aprovechamos para mandar un abrazo a Manuel, a Tomás Manuel Rosada Perrón, nuestro corresponsal en Alemania, que hoy tenía cosas que hacer y se va al norte de Alemania. No iba a poder estar escuchando. Que estuvo en la semana compartiendo mucho de las cosas, de sus opiniones, las cosas que escribe, como para que podamos sacar al aire. Y tenía la loca idea de poder salir desde Alemania, en vivo a través de estos micrófonos por Skype, podría ser, así que probablemente el sábado que viene lo estemos intentando. Buenísimo. Vio que uno con la tecnología todavía recién lo podíamos leer un fragmento, sí, sí. Porque la computadora tenía muy grandes las letras y cosas así, pero bueno, estaremos tratando de solucionarlo. Ángela está queriendo decir algo. Sí, sí, porque esto del 1 de mayo está bueno recordar a los martes de Chicago, de todas las luchas de los trabajadores, pero la realidad de hoy en día en que un montón de, no sé, de fábricas, de trabajos, se trabaja más de 8 horas por día. Sí. También, por otra parte, por ejemplo, en España es como, no sé, como demasiado triste porque el 26% de la población está sin trabajo, que para mí el trabajo es como, no sé, es la base de la familia. O sea, sin el trabajo es como una pata que se le cae a una mesa y ya está, se va todo al traste. Obviamente un trabajo digno, no un trabajo esclavo, como ahora los empresarios muchas veces están aprovechando. Como no hay trabajo, bueno, este es el que te doy. Lo quieres, bien. Si no, va a venir una cola de 20 personas que van a querer ese trabajo. Y eso pasa. A mí me ha pasado y sigue pasando. Sí, lo que discutimos también un poco en la preproducción de este programa... Es que, qué paradoja que en los países donde surgieron estos movimientos de obreros que surgieron para reivindicar los derechos de los trabajadores, hoy por hoy sean los países que menos movimiento obrero tienen y menos lucha tienen en materia de reivindicación claro, laboral. Supuestamente, la lucha... Digo, los sindicatos como tienen como en ese papel de luchar por los trabajadores, ¿no? Y los sindicatos, no sé, en Argentina, en España, no sé, son unos títeres manejados por el gobierno. En Argentina también. Sí, yo... Sí, sí, la verdad es que en Argentina sí, lo sé. Yo todo el tiempo que estuve trabajando en España, en blanco, a mí nunca nadie se me acercó de un sindicato para preguntarme cómo estaba trabajando, si tenía las condiciones... Que no eran, y no sé, me parece... Si es que los sindicatos acá o los maneja el gobierno o los sindicatos manejan el gobierno también, ¿no? No sé si en caso de todo, pero yo diría, en caso de un famoso sindicato que tiene que ver con... Camionero. Con camiones, claro, sí. Que, bueno, que la verdad que está haciendo la vida bastante imposible a un gobierno que yo no sé cómo era. Ahora, antes eran amiguitos. Ahora, en un momento le supo parar el país. Entonces, me parece que es el sindicato de camioneros uno de los más grandes. Acá. Y la verdad que es una bolsa de gato terrible. Sí. Claro, ahora es amigo de otro. Sí, entonces, claro. No sé. Ahora es amigo de los empresarios, del mismo, porque tiene empresas bueno, por todos lados. Digamos que el líder de camionero es un empresario, ¿no? Sí. Otra cosa que quería decir, cuando estamos hablando de los países, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en Estados Unidos, que donde ocurren estos hechos, el primero de mayo no es nada, es un día más como... No se recuerda. No se celebra, no se conmemora, nada. Bien clara la ideología de Estados Unidos. Ha sido coherente en estos últimos 200 años, más o menos, con su mirada del mundo y con su desprecio a la clase trabajadora. ¿Con qué seguimos, compañero Alejandro Leguizamón? Bueno, seguimos con un dato que yo no me quería olvidar, dejar es que claro, dejar pasar, que no sé si yo lo dije, creo que no, es que nosotros, cuando recién estábamos leyendo lo de la historia de los mártires, sí, no leímos que el gobierno, después de haberlos ahorcado, muchos años después de haberlos ahorcado, se arrepintió de todo esto, ¿sí? Diciendo que no debió haberlos ahorcado. Digo, el arrepentimiento fue muchos años después, ¿sí? Y creo es que como, no... Es como el intendente de La Plata diciendo, no debió haber salido publicado que yo estaba ayudando a la gente que estaba con las inundaciones cuando yo estaba en Brasil. Lo escuché el otro día por la tele, sí, y me pareció bastante asqueroso, uh-huh, tener cara para... Bueno, para decir eso y para después de desmentirse. Claro, exactamente. Bueno, maniobras, hoy hablamos que la policía, más que, digamos, sí, adquirir tecnología y qué sé yo, pero la función es la misma. Sí. Y bueno, se ve que algunos dirigentes, hay cosas que perduran en el tiempo, que no cambian. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a leer... ¿Qué vamos a leer? Una crónica, que es la crónica de ejecución de los mártires de Chicago, que fue redactada por José Martí. Por José Martí. Que, bueno, que fue enviado del Diario de la Nación, acá en Argentina, a Chicago, y bueno, él relató esto. Salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como una túnica de catecúmenos. Ahí va, cristianos. Recién explicó que es catecúmenos cristiano. Que es una túnica blanca. Recién me estaba diciendo Ángela. Abajo, la concurrencia sentada en hilera de sillas. Delante... Ah, porque esto era público, ¿no? Claro, sí. A ellos lo ejecutaron en público, digamos. O sea, antes las ejecuciones eran así. Eran... para dar un ejemplo, en la plaza se colgaban para que todos sepan que esto hacemos con los traidores, qué sé yo. Había dicho hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro, ¿sí? Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el rostro de Spice, orgullo en el rostro de Parsons, Angel hace un chiste al propósito de su capucha. Spice grita. La voz que vais a sofocar. Ahí va. La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudieras yo decir ahora. Les bajan las capuchas y en ese momento los ahorcan. ¿Sí? Esto fue lo que redactó José Martí el día en que ahorcaron a los mártires, a los que ahora son los mártires de Chicago. Y de esta manera creo que se cierra una etapa y se abren muchas etapas de luchas obreras y reivindicaciones y organizaciones anarquistas, comunistas, socialistas. Así que bueno, de esta manera José Martí nos contaba un poco sobre lo que pasaba en ese momento. Bien. Y bueno, ahora ¿con qué seguimos, compañero, entonces? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, si la tecnología nos ayuda, sí, porque yo te comento que a veces la tecnología no nos ayuda para nada. No nos ayuda para nada. ¿Será que no la sabemos dominar todavía? Claro, no, creo que todavía no la sabemos dominar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escuchar un tema, una canción. Ajá, ¿no? Canción. Esta canción... se llama Mis Riñones y es de la Polla Records, ¿sí? Una canción española. Sí, que, una banda española. Claro, muy exactamente. Bien. Que vamos a escuchar, en realidad una letra que habla sobre... Es una canción muy buena porque es una letra que habla sobre... sobre un ex obrero, ¿sí? De una fábrica de Texas que, bueno... que él cuenta un poco sobre los atropellos que sufrió a lo largo de todos sus años trabajando para este patrón. Está bien. Bueno, y con esto le contamos a quienes nos están escuchando, sí, que ya abandonamos de alguna manera la cuestión de efeméride, y vamos a meternos a charlar de algunos conceptos importantes para, bueno, para entender este sistema de dominio mundial, podríamos decir que es el capitalismo, que van a ser la explotación y la plusvalía, que parecen palabras muy extrañas, pero cuando cada uno de los que están escuchando hagan el ejercicio imaginario de cruzarla con su realidad, seguramente van a entender de qué estamos hablando. Y sí, la alienación, que es la otra palabra que también parece muy rara, difícil, pero sí, que seguramente al cruzarlo con nuestras vidas y nuestra labor y nuestros trabajos y nuestros empleos, vamos a entender de qué y a sentir de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí, seguro. Bueno, vamos con mis riñones. Vamos con mis riñones. Y después seguimos con más. Los anormales. Comunicate con los anormales al 1566 90 5002. Bueno, escuchamos Escape con mis riñones. No, la Polla Record. Ah, la Polla Record. Bueno, se te mezcló porque estaba hablando de Escape recién. No, y porque son españoles. Pero está bien, dijiste bien el nombre del tema. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos en lugares oscuros del espíritu humano. De teorías. Y vamos a hacer una pregunta, ¿no? Vamos a decir, ¿la plusvalía y la explotación son siamesas, digamos, están pegadas, se necesitan para que esto siga funcionando o no? Primero empecemos por tratar de definir más o menos, ¿no? ¿Qué es la primera de la que sufre el trabajador o la trabajadora? ¿Qué es la explotación? ¿Qué es la explotación? Y la explotación es la acción que cumple el capitalista al sacar el provecho lo más que puede al trabajador. Eso es la explotación. ¿Qué podríamos decirlo en términos más, no sé, con un vocabulario más reducido, que es cuando uno se aprovecha del otro? Claro. ¿Por qué razones? Y bueno, por costumbres, por necesidades del otro que necesita, que es un obrero, que no tiene cómo sostener su vida y necesita vender su fuerza de trabajo, ¿no? Lo que sabe hacer, uh-huh. Su capacidad, su humanidad, tiempo, sí, también. Claro. Y entonces encontramos que hay mucha gente que nos toca o nos ha tocado en algún momento ir a trabajar a algún negocio que es de otro, ¿no? Que no es nuestro, claro. Y que nosotros tenemos que, bueno, poner ahí nuestra capacidad para hacer que ese negocio funcione y las ganancias se las lleve, bueno, el dueño. Sí. Entonces ahí vemos cómo está legitimado socialmente que una persona, un grupo de personas, se aproveche y se beneficie con el trabajo de otros y otras, que bueno, ya en el siglo XXI que estamos, no hablamos de simples emprendimientos, no, hablamos de transnacionales, de una que se inauguró en Pilar, que la presidenta estuvo hablando, que parece que se sumaron 12 trabajadores, algo así. O muy poquitos, y la presidenta lo dijo en un acto público, lo pude escuchar en Encuentro por las Noticias el día de ayer, creo, ¿es así, Daniel Zambrana? ¿Ayer? Sí. Y bueno, hay un tema para charlar. Entonces la explotación es esto, ¿no? Cuando una persona o un grupo se aprovecha y se beneficia con el trabajo de otros y otras. Sí. ¿Estamos de acuerdo con que sí, ese concepto está perfecto, digamos. Está bien dicho con palabras. ¿Y la plusvalía qué sería? ¿Qué es la plusvalía? Que pasa una palabra complicada que tiene que ver con un plusvalor. Vamos a tratar de explicarlos también estos términos así muy sencillos, ¿no? Claro. Si nosotros hagamos de cuenta que trabajamos en una fábrica de hacer mesas, y cada mesa, el costo de venta, cuesta unos 100 pesos. Sí. Y el patrón necesitó pagarle 30 pesos, por ejemplo, al obrero y 30 pesos para comprar la madera con la cual va a hacer la mesa. O sea que de costo al patrón le sale 60 pesos. Sí. Y la vende a 100. La plusvalía serían esos 40 pesos que hay de diferencia entre el costo, la mano de obra y lo que termina saliendo el producto. O sea que es la ganancia del patrón. Sí. ¿Sí? Claro. Y uno dice, bueno, hasta ahí parece normal, qué sé yo, bueno, está bien que gane, pero en realidad es una ganancia que no podría existir si no existiera la explotación. Es decir, si no tuviera esa gente trabajando para hacer esas mesas, esa ganancia que tiene el patrón no existiría nunca. ¿Y si el patrón le pagara menos al que hace la mesa, tendría más ganancia? Seguramente. Va a tratar de pagarle lo menos posible, como para aumentar su ganancia. En vez de pagarle 30, le paga 15, por ejemplo. Podría. En momentos como lo que hoy está España, que claro, nos contaba Ángela, y una probabilidad es que sea en este momento en el que menos trabajo hay, en el que más se explote a los pocos trabajadores que tienen trabajo y que encima pareciera que tuvieran que agradecer al patrón sí, que tienen trabajo, ¿no? Y ahí está un poquito la cuestión de este sistema capitalista en el que vivimos y no nos queda, no tenemos mucha opción, porque en realidad vivimos bajo estas normas y todo esto se instituye en la sociedad, ya digamos en el mundo prácticamente, a través de normas legales y a través de costumbres, ¿no? O a través de normas sociales, en la cual no está mal visto que, bueno, este tipo, esta mujer o quien sea, se aproveche del trabajo de los demás. Entonces nosotros vemos que el obrero, la obrera, o el trabajador o trabajadora, a fin de mes va a obtener un salario, ¿no? Con suerte, algo que le alcance para llegar hasta fin de mes, sí, en base a lo que cuestan los productos básicos, ¿no? La canasta familiar, pero pensemos que aquel dueño de la fábrica donde fabricábamos mesas, si vende todas las mesas, probablemente va a tener un dinero que es muy superior por el salario que ganan los trabajadores. Claro. O sea que si el mientras más explota el capitalista, más plusvalía tiene. Exactamente. Y uno dice, bueno, a ver, pero el capitalista es el que pone la guita y que pone la fábrica. Y entonces la pregunta es, ¿y de dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Y de obreros anteriores que fueron también explotados, que le dieron ganas al capitalista, que pudo comprar la fábrica, que quizá haya sido de su padre, porque el capitalismo lo que produce es acumulación, y por lo general esto ya viene desde hace mucho tiempo. Si pensamos, por ejemplo, para dar algún nombre conocido acá en Argentina, ¿quién está en el billete de 2 pesos de Argentina? ¿Quién está en el billete de 2 pesos? ¿Quién está? Bartolomé Mitre, ¿sí? Que es uno de los primeros historiadores ya de toda la época de la Constitución del Estado Nacional. Y si uno pregunta hoy, por ejemplo, ¿quién es el dueño del diario La Nación? Bartolomé Mitre, pero no es el mismo que tiene, claro, 180 años. Es el nieto, creo. Es el nieto. El nieto, el bisnieto. Entonces vemos cómo la misma familia que en aquel momento se hizo de ganancias, de empresas, de... Sí, la torta siempre es de los mismos. Son los mismos. Si hablamos, por ejemplo, de Martínez de Hoz, que falleció hace poco, y que, bueno, la revista Barcelona hizo alguna contratapa chistosa con el tema, medio escabroso, porque se murió alguien, pero... Bueno, el bisabuelo de Martínez de Hoz. Sí. ¿Quién nos cuenta Osvaldo Bayer en Ay Caligüen? Y lo que nos cuenta es que el bisabuelo de Martínez de Hoz, ¿sí?, fue el primer beneficiado a la hora de repartir tierras luego de la matanza indígena. Ah, o sea que mataron gente, sí, como 15.000 personas, otras 15.000 las trajeron a trabajar de esclavo, muchos terminaron en el Museo de Historia, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata exhibiendo sus huesos como si fueran ejemplares de animales, y ellos se quedaron con muchas tierras. Claro, después, y el más beneficiado, sí, de toda la repartición de las tierras, que creo que ligó el 50% de toda la tierra que habían robado. La mitad de la Patagonia. La mitad de la Patagonia fue el bisabuelo de Martínez de Hoz. Que fue aquel, bueno, su nieto, bisnieto, fue aquel que fuera ministro de Economía de la última dictadura nacional, que coincidentemente aquel proceso se llamó de organización nacional, sí, en el que se avanza contra los pueblos originarios, y en este proceso donde este nieto, bisnieto es ministro de Economía, se llama de reorganización nacional. Hay una coherencia notable entre las familias. Y podemos ver cómo las mismas familias de hace 100 años, que eran los oligarcas, los dueños de las tierras, hoy siguen siendo los mismos que dominan la economía del país en muchos sentidos, ¿no? Entonces, y acá me voy por las ramas, pero enseguida abajo, sí, si tenemos en cuenta que esto es algo que se está dando a nivel global, mucho más agudizado con los avances tecnológicos en la última mitad del siglo XX, y que en el año 1900, por ejemplo, todo el mundo tenía 1.300 millones de personas, y en la actualidad hay un solo país que tiene toda esa gente, que es China, y en el resto somos 9.000 millones de personas. En 100 años creció todo eso en la humanidad, pero las familias patricias, las tenedoras, las poseedoras de los medios de producción, siguen siendo las mismas que en aquel entonces. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez somos más los que estamos por fuera, que cada vez somos más los que tenemos un trabajo pedorro, o tenemos un trabajo gracias a Dios, o tenemos un trabajo que no nos permite estar con nuestra familia, que nos hace trabajar 12 horas, que venimos y los chicos están durmiendo, pensando en el trabajo de cualquier persona. Y bueno, de esta manera es que el sistema se sigue retroalimentando, que ya ha dejado al planeta en una situación difícil. Y bueno, esto, estamos hablando de todo esto, ¿por qué? Y bueno, porque la plusvalía, la ganancia del patrón y la explotación, podemos dar respuesta ya a la pregunta planteada. Sí, yo creo que vamos a opinar de a uno. Sí. ¿Hacemos una rondita? Hacemos. Bueno, yo creo que están íntimamente ligadas, y se puede decir que sí, que son hermanas siamesas. Que son siamesas, obviamente. Sí. No porque hayan nacido en Siam, sino porque están pegadas. Sino porque están pegadas una de la otra. Una depende de la otra, obviamente. No pueden existir. No pueden existir. Ángela. Sí, obviamente están unidas y van a seguir estando, porque no sé si se va a terminar. No sé, me parece que es muy difícil cambiar el sistema. Se pueden hacer algunos cambios y uno mismo también puede buscar otras alternativas. Es complicado en general porque, no sé, uno se va a comprar un champú al supermercado, ¿no? Pero aquí en Argentina hay, en España también hay como también un movimiento alternativo que es comercio justo. Que si tú compras allí un kilo de café, sabes que claro. O sea, es que tienen como un montón de controles para saber que ese café no ha sido recogido por manos explotadas y que en toda la cadena, desde hasta que llega a tus manos, a todos los trabajadores se le ha pagado un sueldo justo, unas condiciones laborales. Son pequeñas cosas, muy pequeñas, pero ayudan mí. Igual sí. Es difícil porque nosotros estamos aquí en San Atilio y en San Atilio no vas a encontrar un comercio justo, un kiosco que tenga productos de comercio justo. Pero hay como pequeñas emprendedores, no sé, que tejen, no sé, una mujer que teje. Bueno, en vez de comprarte un suéter. No, compré ópera prima, andá y comprarle a la... Sí, claro. Está muy ligado también a otro suceso del tiempo, acá mundial, que tiene que ver más que nada con el empobrecimiento de América Latina, ¿no? Y que es la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? En esta época que venía Walmart, Easy, Jumbo, qué sé yo, todas las marcas que no quiero nombrar porque si no... es publicidad. Es publicidad. Muchas grandes empresas multinacionales y creciéndola del payasito, vinieron... McDonald's. ¿Sí? McDonald's. De Shelbyville. Claro. Vinieron a instalarse dentro del país. El Estado, obviamente, les dio esa posibilidad y les dio ese espacio. Entonces, se fueron eliminando una a una las empresas nacionales, los pequeños comerciantes, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que empezamos a firmar el Tratado de Libre Comercio, empezamos a destrozar nuestra economía nacional y empezamos a agudizar este neoliberalismo que hoy por hoy estamos viviendo. Sí, pero sí, tienes razón, pero también es cierto que aunque vayas al kiosco de la esquina o al almacén de la esquina, si tú compras un bote de champú, ese champú lo está haciendo una multinacional. O sea, sí. Viene todo del mismo lugar. Algo quería decir hoy, que lo que dice Marx en El Capital... Cuando habla de la mercancía y de esta especie de hipnosis que produce en la gente, dice, ¿qué oculta esa mercancía? Este shampoo, claro, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que oculta? Lo que oculta es las condiciones de producción, que es esto que decía la compañera Ángela, que detrás de vos estamos tomando un mate, ¿no? Y uno no sabe qué pasa con los yerbateros, que llevan... hay gente cautiva, digamos, de que son chiquitos, familias enteras, únicamente para trabajar... en las cosechas de siembra, que de yerba que se hace a mano, que se llevan, que le pagan muy poco por grandes cantidades, y que vos después te compras, en cualquier supermercado, te compras la yerba que vale 14, 15 pesos el medio kilo, y es muy triste cuando uno se entera que quizá la persona que con sus manos, claro, hace que la tierra brote esto que nosotros disfrutamos, que es la yerba mate, le pagan una miseria, pero una miseria... Claro. Infrahumana, ya una cuestión, sí, que no permite el desarrollo de esas personas, porque aparte no pueden ir a la escuela, no pueden tener una vida, son como esclavos. Sí, sí, sí. Pues creo que en algún momento como que va a surgir esto de ir a comprar directamente al productor o al artesano de a poco, y obviamente no podemos ir a Misiones a por un kilo de hierba, ¿no? Pero, sí, claro, obvio. Igual vos fíjate que hay muchos productos nacionales, como por ejemplo la leche, los lácteos, todo lo que tiene que ver con la yerba, el azúcar, que lo fabricamos acá. Esos productos, hoy por hoy... Claro, pero ¿quién los fabrica? Están, claro. La familia Blaquier, digamos. No, claro, son, sí. Son personas detestables. Lo fabrican los grandes empresariados, sí, argentinos. O sea, perdón, lo fabrican la gente que labura en realidad, pero esas tierras... Claro, esa... claro, sí. Nos referimos al patrimonio. Incluso hay unos que están subvencionados, ¿no? Algunos productos, sí, alimenticios. Sí, sí, sí. Entonces, hoy por hoy estamos pagando también muy, pero muy caro los productos argentinos, sí, y casi tan caro o al mismo nivel que los productos extranjeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las únicas empresas que sobrevivieron gracias a la explotación de sus empleados, que te tienen que cobrar sí o sí el producto a ese precio. Sí, sí, a mí me genera muchas dudas. Así que no, sí, sí. No voy a empezar a preguntar porque no termino más. No, no, está bien. Bueno, y después ya para encarar la última parte de esta parte así media conceptual para comprender, para cristalizar las relaciones de poder en las que nosotros vivimos, que muchas veces no es tan sencillo darse cuenta porque todo este sistema es bastante sutil y no te van a estar diciendo sí, ¿sabes qué? Vení acá que te vamos a explotar, te vamos a sacar el jugo, tu energía, tu humanidad. Le vamos a poner el servicio nuestro y te vamos a dar un poquito de guita para que vos pienses que sos libre, vayas a tu casa, estés un rato ahí, mires Tinelli, comas y al otro día vuelvas. Hay otro concepto que parece complicado también, que es la alienación, ¿no? Que la alienación es esto que produce sí o sí el capitalismo, que es cuando la persona se ve, digamos, de alguna manera escindida, ¿no? Separada de ese producto que produce con sus manos, como podría ser, como decíamos, esa mesa supuestamente que los obreros fabricaban, o la yerba, y a la vez siente como una pérdida de su humanidad, ¿no? Esa deshumanización que en otros casos más extremos, por ejemplo, en un trabajo de fábrica, tiene que ver con hacer repetidamente una actividad que más, o sea, más es funcional a la máquina, a la cinta de montaje, que obviamente que a la persona. Entonces la persona pasa a ser como una parte más de la máquina, que en tiempos modernos, la película de Chaplin, de la cual vamos a hablar un ratito ahora, se ve de una manera muy graciosa y muy clara, porque Chaplin ajusta y sale temblando y ajusta todo lo que ve a su paso, desde botones de señora hasta grifo de manguera bombero. Claro, entonces hay una sensación ahí de pérdida de humanidad en la alienación cuando uno hace algo que no lo llena, cuando uno hace algo que tiene que ver con que la maquinaria siga funcionando, uh-huh. Deja de actuar como uno mismo, como un humano, y tiene que actuar deliberadamente y sí o sí como el empleador le pide, que, bueno, si es de vendedor vendiendo, si es de alguien que construye, digamos, que con la construcción siendo alguien como accesorio a la producción, sería innecesario, porque hasta ahora no existe sistema totalmente maquinizado o sistematizado. Siempre se necesita al menos un humano, y en algunos casos muchos, que estén llevando adelante el proceso de producción. Así que bueno, si alguna vez estás en tu trabajo y sentís que tu mente está en otro lado, o que de alguna manera está siendo humillado por el trabajo que tenés que hacer, que a veces, claro, no nos queda otra porque sin eso no comemos, estás siendo alienado. Sí, sabelo. O al revés. O al revés. A mí me pasaba que yo cuando estaba con mi familia, por ejemplo, iba a pasear por ahí, qué sé yo, estaba en la calle, como yo trabajaba en una empresa de seguridad privada, ¿no? Y yo tenía que hacer una especie de marcación por todos los puntos, como recorrida, me hacían caminar, todo. Yo iba por la calle fijándome si había puntos de marcación después de 2 años de laburo. Trauma psicológico. Sí. Y acá a la compañera le pasa algo muy similar. Sí, a mí, ¿no?, me pasa. Va a un almacén y se pone a acomodarla. Y se pone... Va a visitar a una amiga y se pone a acomodar los paquetes de yerba del negocio de la amiga, en vez de ir a tomar mate y reírse, claro, un rato, ¿no? Entonces, creo que estos ejemplos son muy claros y nos dan el pie, o nos dan la pauta para apoyar esta teoría de alienación. Sí, tal cual. ¿No? Estas son todas, si alguien que está escuchando quiere ampliar sus conocimientos sobre este tema, sí, son teorías marxistas, son complejas, pero existen, gracias a Dios o a quien sea que domina el universo, existe una colección que se llama Para principiantes, que por lo general habla de algún pensador, de Sartre, Foucault, de Nietzsche, de cualquiera, y lo hace de una manera caricaturesca para que uno se inicie. No quiere decir que vos te lees un librito de eso y podés dar cátedra de, sí, Nietzsche, ninguno de eso, pero sí vos te iniciás en el conocimiento de ese pensador. Y sepan también quienes escuchan que una opinión personal, y calculo que los normales también, es que para entender la realidad no alcanza con estar vivo. Es decir, solamente estando vivo uno no puede comprender la complejidad de todo lo que es la realidad. Entonces, por eso es importante educarse, cultivarse, sí, y formar opinión con respecto de las cosas de una manera responsable, ¿no? Porque si no, sí, hablar al pedo, digamos, es fácil, decir cualquier cosa, decir, bueno, no, el que es pobre es porque quiere y ya fue, y punto, y cosas que uno a veces escucha. Y eso en realidad, más que opinar sobre algo, es repetir sin opinar, justamente, porque si uno piensa que todo el que es, que, claro, que es pobre porque quiere, no analiza nada. Si total... O sea que el pobre quiere estar ahí con el carro y no, o sea, si el pobre vos le das elegido estar con el carro ahí juntando basura o lo que sea para comer, y o a estar en una pileta con todos los lujos, comiendo la mejor comida y todo, ¿vos decís que se queda con el carro? Yo no digo eso, pero hay mucha gente que sí. Ah, bueno, y no se tiene en cuenta, esto por ahí que decía Ángela, que en España, ¿qué porcentaje de desocupación hay? Y ahora mismo un 26%, y entre los jóvenes un 60%. Entre los jóvenes. 60% entre jóvenes. Sí. Es muchísima gente. Por eso digo, si uno no tiene, por ejemplo, si no conoce el contexto de la economía de un país, y es difícil opinar de que si alguien es pobre no tiene trabajo o es vago porque quiere. Por lo general acá en la Argentina nos pasó también a final de la década del 90, a principio de la década del 2000, que... la falta de empleo era un flagelo que llevó al 53% creo que de pobreza y un índice de desocupación muy alto. Entonces, bueno, ahí no digo, si uno analiza eso y dice que el que es pobre es pobre porque quiere, el que no labura es porque no quiere, de verdad que es un idiota y no está haciendo un análisis de la realidad palabra fuerte, compañero. Aceptable. Una palabra fuerte, pero sí. Que se me acaban las palabras suaves a veces. Claro. Y a veces se nos acaban las palabras suaves. Sí. Ya hablamos un montón, me parece. Podríamos escuchar algún tema. Escuchar un tema de Bob Marley que justamente habla de, bueno, en clave de rastafarismo, Babilonia o Babilón sería el sistema capitalista. Así tengo un mensajito antes del tema. Sí. A ver si... Dice, muchachos, ¿me podrían pasar un tema Humanos de Pastoral? ¿O de algún tema del viejo Surco? Gracias, dice. Ahora sí, después bueno, cuando termine... Claro, después lo podemos buscar y podemos pasar algún tema. Dani debe conocer el Pastoral y... El viejo Surco, así entonces que... vamos con Babylon System. Después venimos con una tanda y seguimos con más... Los Anormales. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way, it's going to be. If you don't know, you can't educate us. Or no equal opportunity. Suffering. Tell me.

desde mi perspectiva, no sé si compartirán mis compañeros y compañeras acá de los anormales, pero a veces hay como una confusión, ¿no?, en definir si el gobierno es de derecha, si es de izquierda. Si uno va a la marcha del 18A, yo no iría nunca, pero capaz que hay gente que sí. Es de derechas. ¿Eh? Es de derechas. No, no, para ellos este gobierno es, no sé, es la reencarnación de Marx, claro. Este gobierno, porque esa gente sí es de derecha. Claro. ¿No? Y entonces es comunista y son los montoneros que ahora están en el poder. Y son la dictadura acá. Hablar de dictadura en un momento en el que se están expresando en una plaza pública y está saliendo por los medios de, es difícil medio hablar incoherente. De dictadura. Sí, sí, sí. Por eso pienso que a veces hay confusiones. A mí me interesaría que desarrollemos un pequeño análisis acerca de... esto es lo que yo opino, después ustedes dirán si están de acuerdo o no. Este gobierno, dentro de los parámetros, digamos, estándares de izquierda a derecha, es de derecha, desde mi perspectiva. La diferencia que ha tenido... y que tiene, por ejemplo, con el neoliberalismo más clásico, que es toda la década del 90, es qué hace con los más pobres, ¿sí? En realidad, es un gobierno que se sigue, digamos, los capitalistas. Lo dijo Cristina, justamente, que ha crecido mucho la cantidad de empresarios que se han beneficiado en estos últimos 10 años, y son los capitalistas los que llevan adelante las empresas, y tenemos cuestiones, por ejemplo, de explotación minera, que por lo general no se hace mucho eco de esta situación, contratos con la Barrick Gold y cuestiones así, solo que con parte del dinero recaudado, bueno, quizá hay muchos planes para la gente y se han hecho viviendas, y entonces quizá hay como una especie de contención a la pobreza más extrema y se han implementado interesantes cuestiones como, bueno, será probablemente algo que se pueda cuestionar, pero la ley, no sé... la asignación universal, algunas cuestiones que tienen que ver con que los pibes vuelvan a la escuela y que la madre lleve la planilla, la libreta y, claro. Y se haya un control con las vacunas. Hay como una cuestión de contención hacia la pobreza extrema. Que no es tan asistencialista como... ¿No? Que en algún punto para algunos sí, para otros no. El plan Fines, por ejemplo, que permite que la gente termine el secundario de una manera especial. Pero digo, esto, que para mí son todas cosas válidas y súper importantes... pero sigue siendo, no es un gobierno de izquierda en el sentido que no está planteando, por ejemplo, no sé, que se, digamos, que Blaquier deje un par de hectáreas para la gente que no tiene, sino que la propiedad privada sigue siendo algo fundamental dentro de este esquema. Y la diferencia con el neoliberalismo más clásico, que hoy podría estar representado en Macri, por ejemplo, claro. Tiene que ver con la represión de la pobreza y la represión de los más vulnerables, como pasó en el Borda. Y quizá eso, yo pensaba, ¿no? Lo que vimos en el Borda el otro día, hace 10, 12 años atrás, o 13 o 14 más o menos, era más común verlo en la tele. Sí, yo y creo eso que porque hay... pasó acá en Capital. Sí. Yo creo que hay que hacer, como, no sé si soy un poco extremista. Pero a veces que, lo sos. Sí, a veces soy medio extremista. Yo creo que a personas como, no sé si se pueden llamar personas, como Macri, por ejemplo... Biológicamente podemos decir que es una persona. Hay que hacerle juicios políticos y destituirla de los cargos. Porque la verdad que es gente que no merece desempeñarse en un gobierno porque está trabajando con más gente, obviamente. Pero la gente en Capital lo ha elegido. Exactamente. Yo también pienso que para gobernar a veces también hay que ser un poco dictador. Bueno. A ver... Qué interesante. Para gobernar hay que ser un poco dictador. A veces, sí. Pero no se supone que si vos sos gobernante es porque vas a llevar adelante la voluntad del pueblo que te eligió y que está de acuerdo con lo que vos proponías antes de ser gobernante, sí, digamos. Sí, pero vos podés... Creo, no sé muy bien cómo es el sistema, ¿no? Pero yo creo que algo hay que hacer con esto. El gobierno no puede estar, digo, del Estado, ¿no? Estoy hablando del Estado. El Estado no puede mantenerse en una posición... inerte frente a los desastres que ocurrieron en el Borda, por ejemplo. Pero lo que pasa es que esos desastres que ocurrieron en el Borda es el mismo Estado el que lo está llevando adelante. No, bueno, claro. Pero lo lleva adelante de Estado provincial, supuestamente. No, ¿no? De capital. El Estado de Capital, de la Ciudad Autónoma está de Buenos bien. Aires, bueno. Que es autónoma de... Claro. Porque en ese... Si vos bueno, decís, por ejemplo, que Cristina donde... intervenga, decís vos, una cuestión así, intervenga. Sí. Bueno, ahí sí, olvídate... Obviamente. Que va a decir que es la dictadora del siglo y del milenio. Bueno, pero igualmente, algo... jurídicamente, no, creo que no hay... instrumentos jurídicos legales para que eso pueda ser así, pues si no, no sería autónoma la ciudad. Sí, entiendo. Ah. Igual, yo sigo sosteniendo esto. Sostenga nomás. Para poder llevar adelante un plan, ¿sí? En pos de mejoras y todo, creo que tenés que imponerte de alguna manera, ¿sí? Porque no todos van a estar de acuerdo con lo que vos quieras hacer. Pero supuestamente vos estás gobernando y lo que vos querés hacer, supuestamente responde a los intereses de toda la gente que te votó. Claro. ¿No? ¿Es así? Sí. Bueno, sí. Entonces vos tenés que hacer lo que te manda tu gobierno, digamos, o lo que tu obligación te dice, ¿sí? Porque esas obligaciones que vos tenés es para con el pueblo. ¿Sí? Sí. Entonces, me parece que es como lo que... No, estoy hablando a una escala como muy, muy... Capaz que no sé si el ejemplo más claro, pero es como lo que pasó en Cuba. Cuando Fidel asumió, estatizó todo. ¿Está? Bueno, cayeron... pero ese sí era un gobierno de izquierda, más clásicamente hablando. Claro, bueno. Igual no es puntualmente estatizar todo, ¿no? Pero digo, eso en términos de algunos derechistas fue dictador, ¿o no? Sí, pero pará, hay algunas cosas. Primero, cuando Fidel y el Che y la gente de Cuba estatiza un montón de empresas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Estados Unidos con ello? Y hace un bloqueo. Y hace un bloqueo, o sea, no es tan sencillo. Cuando uno habla de desarrollo y subdesarrollo, no es tan fácil. No es solamente que el país subdesarrollado lo único que tiene que hacer es generar industria. Porque los países desarrollados, que son los que tienen la industria, no te la van a hacer fácil. Si Inglaterra, sí. No sé, si Alemania produce autos y nosotros queremos producir los mismos autos que Alemania, no lo van a dejar tan fácil. Ellos van a tener su estrategia para que lo que nosotros produzcamos no sirva para nada. Es que nada es fácil. Está bien, pero digo, pensándolo en términos de lo que tienen que hacer un gobierno o no. Digo, acá Cristina, por decir a alguien, ¿no? Que es la presidenta, no podría involucrarse en lo que está haciendo Macri, por ejemplo, con lo del Borda. Igual hay cuestiones que parece que ni siquiera fue algo tan legal esa represión sobre el Borda, que se está investigando. Es que sí se está investigando, pero digo, creo que en un país donde vos estás gobernando, si pasas esta clase de injusticia, bueno, estás limpio. Claro, pero pasa que, ¿no? Siento que es bastante más complejo que eso, porque en realidad no es que cuando vos gobernás tenés el patrimonio absoluto de todo el poder. No, no lo tenés. Tenés una porción de poder y vos estás en el aparato que regula las demás cosas. ¿Qué quiere decir? Porque para que haya una empresa, como la Barrick Gold, por cierto, que viene a explotar para sacar lo que el mineral que sea, necesita un contrato, un marco legal y jurídico que se lo provee el Estado. Pero eso no significa que el Estado haga lo que quiera. No, por lo menos en términos... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y además, esto que decía vos también, no se puede estar bien con Dios y el diablo, ¿no? Porque ya lo intentó Perón en aquel momento y en un contexto se pudo y después ya no. O sea, si está al lado de los pobres, de los humildes, de los trabajadores, va a tener problema con la otra clase. Sí, claro. O sí, no hay manera de que vos estés bien con los patrones, con la clase media, que es la más... la clase media argentina, desde mi perspectiva, es este gobierno lo está logrando, y conservadora. ¿Este gobierno lo está logrando? ¿El qué? No, este gobierno está conteniendo la pobreza. ¿Estar bien con Dios y con el diablo lo está logrando? No lo está logrando. De hecho, en este momento hay una polarización, ya lo habíamos charlado la semana pasada, sí. Pero bastante... A mí a veces escucho cosas o leo cosas o veo cosas que digo, pará, esta gente podría apoyar un golpe, por ejemplo. Quizá sí. Es un pensamiento que no tenía que ser al aire. Pero digo, hay gente que está de acuerdo con la represión al Borda. Que está de acuerdo. Sí. Pero No, porque ellos le tiraron una piedra primero. Pero pará, aquí hay una pelea de banditas. Era la policía llena de... Claro. Toda pertrechada y toda parapetada para reprimir. Sí, adentro de un neuropsiquiátrico. Sí, bueno. A doctores, enfermeros, enfermeras, doctora, pacientes, legisladores, periodistas. Creo que eso sí es un caso muy, muy extremo. Pero eso es Macri. Por eso a veces yo digo, para mí eso es la derecha argentina hoy. Sí. Representada por él, por De Narváez, por Scioli en un perfil más bajo. ¿Entonces estaría en una especie de centro derecha, Cristina? Yo no puedo considerar ni de izquierdas ni de derecha a Cristina. No puedo, me cuesta un montón. ¿Centro izquierda o centro derecha? Bueno, pero no, porque no es... Pero O sea, y eso que todos como tenemos como unas ideas preconcebidas de la izquierda, claro, a la derecha, y siempre, a mí por lo menos me sale, no, este de izquierda, no, este es de derecha. ¿Macri? Pero derechas. Ah, ahí está, más ahí es clarito. Claro, con Cristina me cuesta. Y porque podríamos, por eso quizá algo que te allá en el camino sería pensarlo como un gobierno populista, pero no en términos peyorativos. Sí. Porque no es el único, no es solamente peyorativo el término. ¿Sabes para quién es peyorativo el término? Para aquellos que son conservadores, que claro, son de clase media, que son casi fachos en muchos sentidos. Para ellos sí el populismo es algo peyorativo, pero para muchos otros el populismo lo que ha hecho es que existan conquistas sociales, ¿no? Quizás más hablando del peronismo aquel, y algún paralelo se puede hacer con el kirchnerismo ahora, pero en el medio hay mucha gente que ha podido mejorar, al menos en una cuestión mínima, su condición de vida. Entonces no es un gobierno de izquierda que va a plantear una revolución y que va a cambiar todo y que va a expropiar las tierras y que la va a repartir y que va a hacer la reforma agraria. Estamos equivocados si pensamos eso. No, pero nos dan como ciertos alientos de vez en cuando, qué sé yo, la expropiación de YPF, a Repsol. ¿Fue una expropiación YPF? Bueno, no, fue recuperar lo suyo. Sí, pero no fue una estatización, digamos. Ya, bueno, podría haber sido mejor, ¿no? Pero ¿hay trabajadores de YPF Argentina hoy por hoy? Yo creo que sí, trabajadores y no sé cuánto, pero sí. ¿La figura es YPF Argentina? No sé, la figura legal, es igual el nombre de la sociedad, no, ni idea. Sí. No, habría que buscar. La empresa está totalmente controlada por el Estado. Tiene un 51%. No, el Estado tenía el 51%, ¿no? No estoy segura cuándo. Más de la mitad sí, pero creo no. Creo que tenía el 51%, que era como el claro, accionista mayoritario, pero claro, bueno, hay toda una mitad que pertenece. Igualmente a otro. Veo como, no sé, desde la primera vez que vine a Argentina, hace 6 años, a ahora mismo, desde mi punto de vista, desde el lugar donde estoy trabajando, que es el mismo, a cuando vine hace 6 años, ahora veo algún cambio positivo, veo que la gente está un poquito mejor, y para mí eso es, rescato eso sobre todo, ¿no? De algo, más viniendo, no sé, de España, que está todo mal y que está todo cada vez peor y que, no sé, se están haciendo las mismas medidas que se hacían en los 90 aquí. Entonces claro, veo como un proceso positivo. Sí, sé que nosotros querríamos mucho más. Es que en algún punto, desde mi perspectiva, hay como un nuevo reflujo de esas ideas de derecha. Ayer también estaba escuchando atentamente el Aler Contacto Sur, que es gente que transmite todos los lugares de Latinoamérica, que sale acá por Latincunaco, y escuchar al presidente de México celebrando el libre comercio con Estados Unidos. Es como que eso ya pasó, ya se sabe que van a perder, porque si vos comercias libremente con alguien que tiene más capacidad que vos, perdés. Ya es así. ¿Qué quiere decir libre comercio? Y bueno, que no hay retenciones arancelarias, no hay impuestos, nada, y todos compramos y vendemos. Ahora, si yo tengo un producto que, no sé, volvamos a las mesas, nuestra mesa vale 100 pesos y viene una mesa de Estados Unidos que vale 3 pesos porque claro, tiene mayor tecnología, porque implota más su obrero, por lo que sea, la gente va a comprar la que vale 3 pesos, una cuestión lógica. Y nuestra industria nacional, además, internacional, nuestra industria nacional se va a fundir, que eso es lo que pasó en los 90 acá, claro, es lo que pasó, bueno, en la parte de Europa, de España, Grecia y todos esos lugares, y es lo que va a pasar en México y lo que ya pasó en México antes. Y digo, la gente, yo no, aparte lo vendían como, bueno, que viene el progreso, van a venir los capitales a invertir. Recordamos que en el 94 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, cuando surge el zapatismo. El primer, claro, sí, pero sí, bueno, el presidente lo está diciendo ahora, yo no sé qué pasó después con toda la historia mexicana, pero lo estaba contando ahora. Como llegó tarde, llega el agua al tanque tarde al presidente. Como algo que nosotros ya sabemos, cuando libre comercio es igual a pobreza, a miseria y hambre, sí, para desempleo, los pueblos más sufridos de América Latina y del mundo. Y al llegar empresas extranjeras a nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con el suelo de nuestro país? ¿Qué pasa con la gente que está viviendo en los campos? Bueno, ¿qué pasa con te lo puedo decir una metáfora originario? Una metáfora que si alguien leyó 100 años de soledad, y sí, si no, léanlo, se lo recomiendo, es Macondo. Eso sí pasa. Sí. Lo que pasa es que se funde el pueblo, se pierde un montón de cosas que van desde las cuestiones materiales, pero también cuestiones familiares, se destruyen familias, la gente se frustra. centra en adicciones, ¿no? La desigualdad que genera el capitalismo tiene muchísimos monstruos que son todo esto de lo que estamos hablando. El Estado argentino en el 95, si mal no recuerdo, le vendió mucha, mucha tierra en el norte a Benetton. ¿En el norte o no, en el sur, perdón. En el que, sur. Que son tierra de, sí, sí, de sí. Pueblo originario. Sí. Tierra de pueblo originario que todavía sigue Mapuche. Ahí, sí. Y bueno, Benetton es un empresario italiano. Sí, sí. Y curiosamente en las propias tierras hicieron como un museíto de los mapuche, como si ya no existieran más. Sí, sí, sí. Sí. Como sí. Si estuvieran en los museos. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, toda esta clase de cosas son las que nos hacen reflexionar e intentar generar algún pensamiento crítico, por supuesto, ¿sí? No crítico mal, ni crítico bien, crítico, ¿sí? Que nos hagan pensar y nos hagan llegar a alguna deducción y sí. con lo que respecta a nuestro gobierno. Al gobierno de hoy en día. ¿Qué es? ¿Derecha, izquierda, centro, bueno, izquierda? Bueno, tratando de hacer un cierre a esta pregunta, que no sé, esta será al menos la respuesta que ensayamos desde acá. No sí. Quiere decir que sea la respuesta. No es la respuesta. Pero sí. ¿Es izquierda o derecha? No. Es de derecha, pero intenta ser populista. Con todo lo sí. Que eso conlleva... con un momento de la historia en el que se está agotando este modelo, que dentro de 2 años tenemos elecciones, uh-huh. Y las perspectivas... Yo me gusta ser optimista en la vida, pero las perspectivas políticas yo las veo como, por lo menos política en cuanto a lo eleccionario y a quienes vayan a gobernarnos de acá a los próximos años, la veo muy difícil. Sí. Bueno, dicho todo esto, podemos ir... a escuchar un tema de resistencia suburbana. Dale. Que se llama El Cerco. Y después, ¿qué nos vas a leer, Ángela? Decilo de vuelta. El origen del mundo, de Eduardo Galeano. Muy bien. Vamos entonces a el tema El Cerco y después seguimos con más Los Anormales. ya es hora de hacernos cargo. No todo es culpa del gobierno. Mucho de lo que nos pasa, muchas veces lo merecemos. Nos matamos sin piedad, no peleamos sin parar. Cualquier excusa es buena para confrontar. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. ¿Y el lobo dónde está? Se fue corriendo sin parar. ¿Le tiene tanto miedo a nuestra unidad? Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, escuchamos a la ya extinta banda Resistencia Suburbana con su tema El Cerco, que tiene bastante que ver con esto que venimos hablando de los trabajadores y demás. Ahora solamente es Resistencia. Es Resistencia y Luis Alfa, digamos. Y Luis Alfa, sí. Ah, como siempre se separan, ¿no? Esa cosa de las bandas. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya estamos llegando a la etapa final de nuestro programa del día de la fecha. 5 minutos para finalizar. Y tendríamos que escuchar ahora sí, yo no sé si está la cortina por ahí de Lisandro Aristimuño. Está. Bien, bien, bien. Vamos a ir haciendo silencio los demás para dejarle a la compañera que nos recite este cuento de Galeano. El origen del mundo. Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espalda reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara. Se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, José Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna, y el muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones. Pero papá, le dijo Josep, llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto. Tonto, el mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Bueno, aquí pasó El origen del mundo, en la voz de nuestra compañera Ángela, y yo aprovecho este tiempito último que nos queda para contar que es un cuento que a mí me gusta mucho, que lo hemos trabajado mucho con los chicos en la Biblioteca Popular Paulo Freire, y que la pregunta es después de este cuento. Imaginen el mundo si no hubiera campesinos que pueden hacer que la tierra salgan frutos, verduras y cosas que nos sirven para comer. ¿Cómo sería el mundo si no existieran albañiles? ¿Cómo sería el mundo si no existieran médicos? Obreros dentro de la fábrica. Obreros de la fábrica, educadores, maestros, maestras. Y desde ahí que esta clase de personas, desde mi punto de vista, son las más importantes que tiene nuestra sociedad. Y por eso también hacemos este programa, ¿no? Para charlar un poco de cuál es el sentido del Día del Trabajador. Y también para hacer la diferencia entre el trabajo asalariado, en este que a veces no nos tiene mucho tiempo fuera de nuestras casas, que a veces no nos permite ver a nuestros hijos, que a veces pareciera que lo único que importa en la vida es ganar más y más plata y hacer más horas siete y tener más plata y tener más plata y comprar un auto mejor, y ya no querer la tele cuadrada y la de plasma no parece más lindo, y así llegar hasta viejos, ¿no? Y después ya no servís más para la sociedad porque ya estás viejo. Y ese es una especie de trabajo que para mí no dignifica nada. Pero lo que sí dignifica desde mi punto de vista es el trabajo como expresión del humano, esa capacidad que tenemos todas las personas de transformar la realidad, que nos separa de los animales, por ejemplo, y apelar a ese tipo de capacidad humana para poder cambiar un poco el mundo, sentirnos protagonistas, porque muchas veces parece que la realidad fuera algo que fluye alrededor nuestro y que nosotros no podemos hacer nada, pero aunque sea difícil, aunque cueste, sí se puede hacer. Y bueno, entonces de acá invitamos a todas las personas que están escuchando a que contribuyan para poder generar un cambio de pensamiento, al menos, y de acción después. Sí, yo pienso que lo más importante dentro de este mundo somos nosotros, somos los seres humanos, y creo que, disculpen si voy contra las ideas de mucha gente, Pero pero creo acá que si no decimos cosas que a los demás le parezcan bien, claro, no hablamos. Creo que no va a haber ningún Dios salvador que venga a ponernos el pan abajo del brazo. Y creo que nosotros somos los generadores de todo eso. ¿Los generadores de dioses también? Sí, puede ser. Bueno, estamos llegando al final. Sí, sí, sí. Y bueno, llegamos al momento de saludar. Yo le mando un saludo a mi mamá, que nos estuvo escuchando, a Gisela y a todas las personas que no han estado escuchando del otro lado, y a papá, que también está medio enfermucho. Esperemos está todo enfermo en tu casa. Sí, ahora Pablo también. Sí. Habrá algo, habrá que pasar ahí con vacunando, no sé. Claro, sí, o sí. O algo. Sí. Y bueno, no, yo no tengo más nada que decir el día de hoy. Bien. Nada, Ángela. Ángela dice: bueno, quiero mandar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras y a los que están buscando. Bien, bien. Bueno, yo un saludo, un abrazo grande a todos y todas los que nos están escuchando detrás del dial, detrás de su radio, detrás de su compu. Y bueno, y decirles que el sábado que viene nos vamos a escuchar de nuevo y que ojalá que les haya gustado el programa y que siempre estamos produciendo con todo el corazón y con todo el sentimiento. Y bueno, hasta el sábado que viene. Ya me arrepentí, que no decía más nada, pero digo, si hay alguien que nos está escuchando en toda esta nueva etapa de Los Normales, se habrá dado cuenta que Ángela, cada programa que pasa, habla un poco más. Sí. ¿Sí? Cosa que a nosotros nos parece, y que estamos haciendo un trabajo que secreto, ahora ya no es más secreto porque lo dije al aire, para que Ángela se sienta mejor con nosotros. Uh-huh. Y pueda expresarse de una manera más cómoda. Sí, sí, sí. Se sí. Está poniendo colorada. Sí, soy muy. Hacía falta que lo diga al aire, no, pero no importa. Bueno. Está bien. Bueno. Estamos despidiéndonos, nos vamos con Métete Conmigo de las manos de Filippi. Quédese en la Tincunaco para escuchar Una Buena Costumbre. Un saludo para el compañero Daniel Zambrana, que no estuvo, que es el otro normal, el que no sale al aire por ahora, ya va, sí, a salir al aire. Y bueno, nos veremos la próxima. Bueno, hasta el sábado. Chao. Mejor enemigo, va a ver que se convierta en desaparecido. Vete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud hace el aire como todo testigo. Vos eres anciano, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más para con esa basura. Un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Sí, hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así serviste este sistema de tortura, esclavizado, marginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Vete conmigo, soy mejor enemigo, va a ver que se convierta en desaparecido. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye.